Hola, buenos días, bienvenidos una vez más a nuestro programa semanal. Esta semana es algo más corta de lo normal, ya que venimos de un puente bastante largo. Hoy os acompañaremos Elena, Alejandra y Pablo, alumnos de segundo de la ESO. ¡Comenzamos! Bailando. Este pasado 25 de febrero, por carnaval, se ha realizado una fiesta típica de nuestro pueblo, la choriza. La mayoría del pueblo quitó el polvo de sus mejores disfraces, llenando las calles del casco antiguo de alegría, música y color. Esta fiesta es disfrutada por personas de todas edades, desde niños hasta personas más mayores, ya sea disfrazándose, escuchando chirigotas o incluso dando un simple paseo. Hemos contado con la compañía de dos grandes futbolistas, Borja Iglesias, más conocido como el Panda, y Aitor Ruibal, dos jugadores del Betis. Esto causó furor entre todos sus fans. El pasado 28 de febrero fue el Día de Andalucía, en el que se conmemora el referéndum de la autonomía de Andalucía. En nuestro centro lo celebramos el día 24 de febrero, con un proyecto elaborado por los alumnos de tercero de ESO, bajo las instrucciones de nuestro profesor de Tecnología y Física y Química, Paco, y sus ayudantes de prácticas. Hoy tenemos aquí a Paco, que nos explicará algo más sobre el proyecto. Buenas, Paco, ¿en qué consiste este proyecto? Bueno, nosotros participamos en un proyecto, en distintos proyectos de la Junta de Andalucía, como Inicia, Comunica, y uno de ellos el proyecto STEAM. Y dentro del proyecto STEAM hay tres ámbitos, y nosotros nos hemos centrado en este curso escolar en el ámbito de pensamiento computacional. Concretamente, Infantil trabaja en la parte de pensamiento computacional desconectado o desenchufado, y Secundaria trabaja en la parte de pensamiento computacional en programación. ¿Y esto en qué está relacionado con el Día de Andalucía? Bueno, concretamente con el Día de Andalucía, en el curso de formación obligatorio que tenemos con la Consejería de Educativa y Formación Profesional, en el caso de los profesores, una de las tareas encomendadas fue elaborar un mapa de Andalucía donde hubiese una interacción entre unas preguntas y unas respuestas. Entonces, concretamente, el alumnado de tercero de la ESO ha buscado todas las preguntas basándose en cinco ámbitos: pueblos, gastronomía, tradiciones, cultura. A partir de ahí hemos seleccionado cinco preguntas aproximadamente por cada provincia, que luego hemos pasado al programa de la plataforma Scratch. ¿Nos podrías explicar un poco más sobre el funcionamiento de esta aplicación? Pues claro. La aplicación lleva una metodología activa. Se trata de que el alumnado participe activamente en la pizarra digital. Aparecen distintas preguntas en la pizarra, entonces los alumnos se separaron por grupo. Cada grupo decidía cuál era la provincia a la que correspondía. Entonces, el coordinador o cualquiera de los miembros de ese grupo se levantaba, iba, pinchaba la pizarra interactiva y le salía si la respuesta era correcta o era incorrecta. Y a su vez, si era incorrecta, posteriormente salía un mensaje diciendo la provincia que era correcta. ¿Has disfrutado haciendo este proyecto con los alumnos de tercero de la ESO? Pues la verdad es que muy bien, me ha ido con ellos. De momento cogieron la dinámica, la división de grupo, cada grupo hizo de dos personas o tres, y cada uno de ellos hizo dos provincias, se distribuyeron el trabajo y posteriormente me pasaron todas las preguntas. Actualmente ellos también están haciendo una aplicación educativa en Scratch para diferentes cursos. ¿Volverías a hacer este proyecto con otro curso posteriormente? Yo creo que sí, que es una opción muy buena para el alumnado porque aprende mucho en Scratch y además dentro de lo que es el proyecto curricular hay una parte que recoge la programación donde, como en este curso, pues van a hacer una aplicación educativa. ¿Nos podría comentar un poco más sobre el encuentro de centros innovadores en Cataluña, concretamente en la provincia de Tarragona? Pues sí, estuvimos participando en este encuentro en un taller a las 3 de la tarde, donde participaron distintos profesorados de otros centros y se estuvo explicando distintas aplicaciones educativas que hay para usar en tablet y móviles bajo el sistema operativo Android. Por ejemplo, hay aplicaciones para física y química de segundo de la ESO, tercero y cuarto, hay aplicaciones para verbos irregulares, la aplicación que se usa aquí en este centro de vocabulario en bilingüe, de todo lo que es biología y física y química en segundo, también aplicaciones de fonética y algunas más. Concretamente, el curso pasado estuvo en el aula el inspector don Rafael Matito observando este tipo de metodología y le encantó mucho. Muchas gracias, Paco, por habernos dado esta información y haber contado con nosotros una vez más. Gracias a ustedes por haberme invitado a estar un ratito en la radio. Ayer el alumnado infantil visitó la comisaría local. Con esto se pretende inculcar a los peques la igualdad entre hombres y mujeres y que puedan ver que cada uno puede ser lo que quiera, sin importar su género. Bueno, y tenemos aquí a Álvaro y a Mariela que nos van a contar un poco de su experiencia. ¿Qué hicisteis ayer? Fuimos a la comisaría. ¿Y qué visteis? La cárcel. Y vimos también donde paran los coches y también vimos la donde guardaban las pistolas. ¿Y lo pasaste bien? Sí. Sí. Vimos también el coche y la alarma. ¿Y qué os ha parecido la experiencia? Bien. ¿Queréis repetirla? Sí. Sí. Hoy los alumnos de tercero y cuarto de la ESO de nuestro centro participarán en un taller de ciudadanía dentro del proyecto Empaville. Está organizado por el Ayuntamiento de Ubrique y promovido por la empresa Coglobal. Estas iniciativas están pensadas para impulsar la democracia participativa en los jóvenes de Ubrique a través de juegos. Es una danza que yo no conozco, pero como quiera quiero bailarla. Caminar en la arena, por la playa serena, haría todo para conquistarla. Que se olvide la pena, mami, deja el estrés, que donde bailan uno pueden bailar tres. Hasta bien, ¿qué tú crees? Bailemos que duro al derecho al revés. El próximo 8 de marzo a las 10 de la mañana, los alumnos de infantil, primero, segundo y tercero de primaria asistirán al IES Francisco Fatou a ver la obra de teatro Festival de Bremen. Irán acompañados del Colegio Benafélix. Esta obra está incluida en el proyecto Intercentro Ubrique Blanco de Paz y pretende fomentar el respeto, la ayuda y la colaboración. El próximo día 8 de marzo se celebra el Día Internacional de la Mujer. En nuestro centro estamos organizando diferentes actividades, pero las desvelaremos la semana que viene. Pero dibujé una puerta violeta en la pared y al entrar me liberé, como se despliega la vela de un barco. Desperté en un prado verde muy lejos de aquí, corrí, grité, reí, sé lo que no quiero, ahora estoy a salvo. Y ahora los alumnos de tercero de primaria, Carmen, Julio, Hugo, Alicia, Laura, Daniel, José Francisco, Nicolás, Alondra, Daniela, Lucía, Martina y Aitana, nos van a interpretar unas canciones en inglés. La primera será What's the Time. What's the time, what's the time, what's the time? What's the time, what's the time, what's the time? It's 1 o'clock, 2 o'clock, 3 o'clock, 4 o'clock, 5 o'clock, 6 o'clock. 7 o'clock, 8 o'clock, 9 o'clock, 10 o'clock, 11 o'clock, 12 o'clock. What's the time, what's the time, what's the time? What's the time, what's the time, what's the time? La siguiente canción es Mr. Blue. It's 6 o'clock in the morning. Mr., Mr., Mr. Blue, what's a funny thing to you? Oh, Mr., Mr. Blue, what can we do with you? I watch TV. I have a shower. I brush my teeth. I have lunch. La siguiente canción es Days of the Week. Days of the Week, Days of the Week. Come on, everybody, see the Days of the Week. Monday, Tuesday, Wednesday. Y por último, Busy Week. It's a busy week. On Monday we don't see me. On Tuesday we play ball. On Wednesday and Thursday we play computer games. It's a busy week. Bueno, y hasta aquí el programa de hoy. Esperamos que os haya gustado mucho. La semana que viene volveremos con más noticias. Que paséis un buen fin de... Bueno, nos despedimos ya, queridos radio oyentes. Esperamos que os haya gustado y el próximo programa más y mejor.